Qué lindo sería que la memoria se construya todo el tiempo. Este tiempo de mierda que nunca es suficiente ni atinado para hacer nada, dicen. Qué lindo sería el día en que nadie se postule a nada, que nadie tenga que elegir lo que no quiere, que nadie sea el candidato de algo, que este juego ya no exista. Qué lindo sería el día en que nos quede bien claro que nunca, nunca, pero nunca se tranza con Duhalde, ni con Solá, ni con Fernández. Que estos tres son responsables de los asesinatos de Darío y Maxi, y que para ellos, nuestros compañeros, son sus trofeos. Qué lindo sería que el puño se mantenga en alto, firme, convencido, y que no se vuelva boleta ingresando a la urna. Qué lindo sería el día que no abandonemos a Leo ni a Alberto por un lugar en la lista amplia de alianzas tácticas y excusas infundadas. Qué lindo sería el día en que no haya que recordar estas cosas tan básicas como que al enemigo no se le da la mano, porque las tienen llenas de sangre. Qué lindo sería el día que se haga justicia vengando a Darío y a Maxi con la lucha real, porque la lucha electoral es tremendo oxímoron. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy contento de estar acá de vuelta después de un viernes donde decidimos uh-huh. suspender nuestro programa por una cuestión técnica de un corte programado de nuestros queridos amigos de Sur. Un saludo de Sur. Y la verdad que, por supuesto... Perdón, ese no fue el día del apagón masivo, ¿no? No fue ese. No. Fue diferente, nos avisaron... Eso fue el viernes, eso fue el domingo. O sea, buenísima semana tuvimos. Nos avisaron que iban a cortar la luz durante unas horas. Uh-huh. Esas horas abarcaban nuestro programa y la mayoría de la programación en vivo que hay los viernes acá en la retaguardia. Así que tomamos la decisión de no hacer el programa y pasarlo para esta semana. Algunos contenidos pudimos pasarlos, otros no. Estaremos compartiendo igual con quienes iban a participar del programa anterior. Bueno, saludo acá a mi compañero y compañera, porque somos tres en el estudio nada más, ¿no? Hoy está más deshabitada la cosa, pero está linda igual, está linda. Les mandamos saludos a Lolo y a Valen, que están, a Lorenzo Tibiasi y Valentina Macarone, que están en la ronda de las madres víctimas de trata para la prostitución. Y aquí estamos, Bouvier Julián, quien les habla, y enfrente mío... ¿Te reincorporaste? La compañera. Me reincorporé. No falté tanto, al final falté una semana sola. Pero fue raro. Me fue imagino. Raro, porque, o sea, para nosotros, que vos faltes, ¿cuántas veces faltó? Y faltó una, y la siguiente no hicimos el programa, pero también iba a faltar. Claro. Ah, también iba a faltar. Claro. Bueno, era raro. Era raro, era raro. Pero bueno. ¿Quién está hablando? Eso, Valentina, no mentira. Ah. Agustina Sandoval. Estoy muy contenta de que Juli esté. Ya te extrañábamos un montón, tipo. Cada vez que hablábamos de vos decíamos de poner una moneda en un frasquito. Juntamos un montón de plata. Mucha plata. Juntamos muchísima plata y va toda de... Muchísima plata, estamos hablando. Hoy monedas, no son muchísima plata. No. Ni que juntes 30 millones de monedas. Hablando de Juli, sí. ¿Sí? Nombrando a Juli por alguna razón, ¿sabes la cantidad de plata que hicimos en esta semana? Mirá. Igual yo te voy a decir una cosa. Yo dejé el frasco en la escalera atrás de la operadora técnica y el frasco está vacío. O sea que se ve que alguien se llevó toda la plata y me parece que la malversó la querida Natacha Bianchi en operación técnica que nos... No, ella no fue, después te pone cara como diciendo yo no fue. Es el frasco, es como el frasco de las groserías. Exactamente. El frasco de Juli. Bueno, no vamos a reproducir lo que nos dijo la querida Natacha sobre la plata, pero sabemos que pero ella fue... ¿Le mandamos un beso grande a través del vidrio? Sin duda. Sí. Sin duda. Sabemos que ella fue la que se lo llevó, la que se lo gastó. Y no le compartió nada al compañero operador técnico nuevo que no está, que es Nachito. Y bueno, pero es chiquito. ¿Por qué? Todavía no, no puede está? No cobrar. Ah, re maldito. No tenemos esa información. No tenemos esa información. Pero sí, para lo queremos. ¿Podemos hablar un poquito de del pelo suflé de Natalia Bianchi? Eso es suflé. Es cuando Pedro decía que Pedro Tato, también compañero que le mandamos saludos, nos hablaba del suflé. ¿Tendría que ver con eso? Yo siempre pensé en zapallitos cuando decían suflé. Pon en contexto el tema del pelo suflé. Estábamos hablando sobre esas cosas cotidianas de las que hablamos nosotros, como de los peinados rolingas. Y Pedro decía, no, el peinado rolinga es con suflé atrás. ¿Y qué es suflé? Y es así como medio batido, medio claro. Grande, decía, que parece claro, que... Claro, él se refería de que el peinado empieza acá, bien en la punta de la cabeza, o sea, arriba. Y crece para arriba, y, medio claro, Marge es Simpson. Como así, tipo esponjoso. Marge Bouvier, perdón. Como de, desmechado desde arriba, una situación difícil de expresar, pero solamente hay que pensar en los rolingas, en el clásico rolinga, y vamos uh-huh. a entender a qué se refiere nuestro compañero Pedro Tato, que tampoco está cuando habla de pelo suflé. ¿Qué tenés para decir, Nati, de tu pelo suflé? No, que... buenas tardes, buenas chicos. Buenas tardes, bienvenida. Y otra cosa muy importante para mí, que cuando... Voy a saltar con cualquier tema, perdón, pero feliz solsticio de invierno. Gracias. Feliz nueva vuelta al sol. Qué lindo. Si pueden, pidan, dejen, traten mentalmente, aunque sea dejar todo, cosas viejas que quieran sacar de uno mismo, tristezas, pensamientos, cosas. Porque estamos justo hoy, arranca con la naturaleza una nueva vuelta al sol. Entonces, como eso también espiritualmente, al conectarnos, sí. va a hacer que podamos conectarlo con lo nuevo. Lo voy a pensar bien, porque la verdad que tengo bastante cosas para dejar. Sí. Qué importante, lo sí, que sí, decís. Sí, muy importante. Bien ahí. Sí. ¿Y qué cosa de la que tendríamos que hablar más, no? Sí, en la escuela. Estaría bueno, sí, sí, totalmente. Es como, bueno, es algo para un tema para desarrollar y bastante interesante. Uh-huh. Volviendo al pelo suflé. Ahí va, qué bien. Yo al vermelo cortado, uh-huh. los rulos se pusieron como locos. La humedad entonces, ayuda, claro, ¿no? La humedad ayuda bastante. ¿Los rulos se...? Como se levantan. No, se no, define, no. Ahí va. Se define mejor. Y bueno, y nada, eso. La verdad que el pelo corto para rulos va como piña. ¿Y tu flequillo es stone o no y es stone? Y mi flequillo sí. Yo siempre digo que creo que nací con flequillo. Con mi hija siempre jodemos, pero creo que nací con flequillo. Pero... Che, ¿podemos decir que nos corta la misma gran peluquera? Claro, peluquera nómada, chicos, por supuesto. Sí. Muy bien. Sí. Saludos. Y nos alimenta sazón. Vamos. Y ya que estamos chiviando, sí, vamos a decir una cosa más. La linda poesía con la que empezó leyendo Agustina Sandoval en el programa es una poesía que forma parte de un fanzine que está a punto de ver la luz, que es el fanzine de Darío y Maxi, y que les cuento un poco lo que nos dicen acá les compas que están haciendo este fanzine, gente muy linda del colectivo La Obrera, que ahora les voy a comentar algo. Dicen, este fanzine que se armó de forma colaborativa y autogestionada necesita de tu aporte. Los costos de impresión son muy altos y no llegamos financiándolo. Si quieren aportar para ayudar a costear el gasto, tienen dos opciones. Preventa a 150, aportes voluntarios para financiar la impresión, CBU y un número muy largo que lo podemos poner en Instagram, ¿no? Podemos compartirlo. Gracias. ¿Lo digo rápido o no lo digo? No, ¿cómo lo es el Instagram? El Instagram es a mí no me importax. Exactamente. Eso. Y dice, manda un mail a fanzinedarioymaxi@gmail.com para avisarnos cuando hiciste el aporte y de qué forma elegís colaborar. Si no tenés cuenta, también podés acercarnos la plata en efectivo. La difusión del fanzine será sin fines de lucro. Lo vendemos a un precio acorde para recuperar el costo de impresión. Nos vemos el 25 en la jornada cultural y el 26 todes al Puente Pueyrredón, colectivo editor del fanzine 26 de junio. Algunas de las personas que forman parte del colectivo editor del fanzine también forman parte del colectivo La Obrera, que ayer hicieron una muy linda actividad en un muy lindo lugar que se llama La Carpintería, que queda ahí en Abasto, digamos, y me invitaron a cantar unas canciones a Pica para todos mis compas y a Pica para todos mis compas. Cantamos con Les Niñes unos lindos temas. Fue muy bella la jornada, hubo poesías. Hubo una exposición fotográfica muy linda, muy, muy, que transmitía muchas ganas de. O sea, la pared se caía, viste, de fuerza y de y de empuje, y de calle y de resistencia. Estuvo muy linda, así que les mandamos un abrazo grande a Agus, le mandamos un abrazo grande a la gente del colectivo y le mandamos un abrazo grande, como dice el fanzine, a Leo Santillán y a Alberto Santillán, en este contexto en el que por conveniencia quizás muchos se olvidan, ¿no?, de Darío y de Maxi, porque hay que hablar, hay que pensar en estrategias y en cómo sacamos a este gobierno, entonces tenemos que unirnos todos, ¿no? Y ya estaremos hablando, avanzado el programa, de eso mismo. Pero ya que estamos de chivos, vamos a poner atenta a la querida operadora, porque le vamos a pedir un audio que nos compartió el querido Nando Salimbene, que sí, sí, iba a estar invitado en el programa anterior, pero como lo tuvimos que suspender no se dio y justo se viene la muestra que van a hacer. Uh-huh. Y no podía venir hoy. Así que vamos a escuchar el pequeño chivo y saludo que nos manda Nando. Buenas, ¿cómo andan, amigues de A Mí No Me Importa? Me presento, yo soy Fernando Salimbene, artista plástico, artista visual. Ahora me encuentro en el barrio de La Boca, dando los últimos detalles en el montaje de mi obra que inaugurará mañana, llamada La Nave del Loco. Una instalación con distintos objetos, pinturas, una estructura principal que domina la sala. Así que los espero mañana a partir de las 3 de la tarde. Esto es en la hermosa sala del colectivo Periferia, un colectivo de artistas que formo parte, con nuestro profesor y curador también de la muestra, Miguel Roncino. La sala queda en Villa Fañez 101, esquina Caboto. Muchas gracias por el espacio, chicos. Un saludo para la gente de la retaguardia. Y bueno, nos vemos mañana para compartir un buen rato y también compartir cultura, que es el arma que tenemos nosotros para seguir luchando en estos momentos tan difíciles. Les mando un beso. Así es, Nando Salimbene. Como él dice, la importancia del arte y de la cultura en todos los contextos siempre va a ser importante y fundamental. Un grosso artista visual del barrio de Mataderos, vecino de la retaguardia, y de verdad que muy, muy piola lo que hace. Estuvo ya presente una vez en el estudio, sí, cuando vinieron los chicos y las chicas de Punto Específico. Uh-huh. A compartirnos todo lo que hacían, pero cada uno tenía como su particularidad y su beta más desarrollada, digamos. Y Nando es un artista visual que tiene un laburo recontra interesante. No quiero adelantar nada porque él tampoco quiere adelantar nada. Uh-huh. Pero estaría muy bueno que quienes puedan acercarse mañana estén allá, porque la verdad que es recontra impactante y el laburo que hacen como colectivo también está buenísimo. Uh-huh. Y además Nando nos manda este saludo recontra cariñoso que respondemos también con mucho cariño. Uh-huh. Sí, porque es muy buena onda. Un artista que disputa ideas interesantes, no solo al respecto del arte, también al respecto del arte. Aquí estuvimos charlando, él de hecho se presenta como artista plástico, artista visual, las dos cosas. Ahí hay también una discusión para dar sobre las terminologías, que la tuvimos acá y estuvo muy bueno, porque hablar de arte y tratar de generar ciertos sentidos o debates al respecto también de lo que tiene que ver con una crítica más, si se quiere, de lo estético, que uno a priori pensaría que es una discusión al pedo, como, bueno, están pasando cosas importantes en el mundo y nosotros hablando sobre la diferencia entre ser artista visual o artista plástico, y sin embargo no. Creo que es, esto por lo menos es una forma de pensar que tengo yo, que es que vale mucho el sentido de discutir sobre arte, porque también nos ayuda a discutir sobre otras formas, sobre todas las otras cosas que pasan y sobre los otros sentidos que disputan estas obras, que ya van a ver, si van a ver la muestra, que bueno, son obras muy críticas también. Creo que es un poco el rol del arte contemporáneo, y si no es así, está haciendo las cosas mal para mí. Así que abrazo a la muestra de Nando y ojalá que nos encontremos allí. Totalmente. Bueno, y continuamos entonces con esta tanda de chivos y seguimos con Cecilia Pastorino, que también nos va a compartir un chivito y un saludo. Hola, buenas tardes a los amigos de A Mí No Me Importa y a toda la radio La Retaguardia. Mi nombre es Cecilia Pastorino, cantante y compositora del trío Ecléctico, junto con Constanza Meinero en piano y composición y Mariano Rizzo en percusión. Los queremos invitar a nuestra fechita que tenemos el 29 de junio a las 21:30 horas en Massa 1165, barrio de Boedo, en el Centro Cultural La Minga. Es Massa y San Juan. Y bueno, los precios son populares, se come muy rico también y con buenos precios. Y bueno, nada, tenemos muchas ganas de contar con todos ustedes, así que les mandamos un saludo grande y ojalá puedan venirse. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Cecilia Pastorino del trío Ecléctico. Ya habíamos escuchado alguna vez en este programa a este trío, y en un ratito nomás vamos a estar escuchando también uno de los temas que nos compartió ella. Y es una semana de jornadas, sobre todo un sábado de jornadas, porque mañana también está la actividad de La Tribu. La radio La Tribu cumple 30 años en el aire, así que por supuesto le mandamos un saludo recontra enorme a los compañeros y las compañeras de La Tribu, porque es recontra valorable y está buenísimo que hace tantos años estén laburando y estén creando comunicación desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Y mañana desde las 14 horas van a estar cortando la calle y festejando con un montón de actividades, recontra repleto de actividades, en Lambaré 873. Desde las 14 horas entonces les mandamos un saludo muy muy grande a los compañeros y compañeras de La Tribu. Y tenemos otra actividad, que no sé si tenés el chivo ahí, por ahí te maté. Por ahí Nati nos puede tirar más el chivo. Uy, la maté. Ah, iba matando, tirando. La actividad de mañana por Alejandro también, ¿no es cierto? El callejerazo se pasó para mañana. Sí, chicos, se pasó para mañana. El callejerazo va a comenzar a partir del mediodía. Van a tocar muchas bandas, no podemos decir nombres porque sabemos que son bandas que pueden llegar a convocar a bastante gente, entonces es como que... Y que tampoco entendemos que ese es el sentido verdadero de la jornada de mañana, entonces es como, lo sentimos como un detalle. La idea es poder estar en la calle primero, mañana en Diagonal Norte y Florida. Se va a estar cortando la calle y van a estar sucediendo un montón de actividades culturales con un escenario, una radio abierta. El sentido de esa actividad es, primero, para reclamar una ley que regule el arte callejero para que pueda, de alguna manera, abrazar y pueda proteger al arte callejero que todos disfrutamos día a día en la calle, mientras estamos en el subte, caminando en la calle, etcétera. Y después, por otro lado, recordar y traer al presente a Alejandro Cabrera Britos, al Topo, que es un amigo para todos nosotros y para La Retaguardia en especial, y que, bueno, él va a estar más presente que nunca en la jornada de mañana, y es necesario poder tenerlo ahí con nosotros en representado en todas esas actividades culturales que se van a estar desarrollando, porque él es uno de los impulsores del FAO, que es el Frente de Artistas Callejeros Organizados, que no es solamente músicos, sino que hay un montón de performance, un montón de artes que va desde el circo hasta la música, obras de teatro callejera, etcétera. Así que bueno, mañana a partir de las 12 del mediodía en Diagonal Norte y Florida. Excelente, buenísimo. Sí, la verdad que yo le iba a comentar lo del callejerazo. Juli me agarró desprevenido. Pensé que me hablabas de alguna otra actividad y me quedé como, ¿de qué me están hablando? No toca pica mañana, ¿no? No, mañana no. Mañana. Bueno, allí estaremos entonces homenajeando al Topo y también acompañando a los y las artistas en una jornada que seguramente esté buenísima, sea recontra colorida y feliz, y también se nos va a caer alguna lágrima, claramente. Me encanta esto que dice, voy a hacerte un antes de que comentes, me encanta esto que dice Nati de que el Topo esté más presente que nunca. Vamos a hacer un esfuerzo enorme para que esté más presente que nunca, porque la verdad que está presente en todos lados, acompañando todas las causas, y vamos a tener que hacer un esfuerzo gigante para que esté más presente que eso. Juli. Bueno, y antes de pasar a escuchar una canción, yo le quiero dedicar este programa a una compañera muy querida, a una amiga que nos dejó la semana pasada, pero que también está acá presente y que la queremos mucho, Maggie, la gata de acá de la retaguardia, que la amamos mucho, le dedicamos este programa. Totalmente, así será entonces, Juli. Y si Nati nos permite, nos vamos a un tema. Seguramente nos quedaremos llorando, recordando un poco, pero vamos a escuchar el tema del trío ecléctico Atrevido. En Buenos Aires no son sus tierras, ha de saber. Mezcladita quedó su raza, es común si no es su casa. Valga entonces este jao que no conoce bien el lugar donde fue gestado. ¿Qué le va a hacer? Más que modesto, ha visto usted. Mezcladita quedó su raza, pero siempre esta será su casa. Se despide entonces este jao que no conoce el lugar donde fue gestado. ¿Qué le va a hacer? Ya ha visto usted. La ra ra ra ta ra ra la ra ra. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Una durante su gobierno en caso de ser electo. ¿Y cómo no vamos a desarrollar la minería? ¿Cómo no lo vamos a desarrollar? ¿Cómo es posible que Chile viva del cobre y nosotros de este lado de la cordillera no tenemos nada? ¿Cómo no la vamos a desarrollar? La vamos a desarrollar como se hizo en San Juan, responsablemente, con control social, garantizándonos que la minería no arruine la vida de los ciudadanos, pero que la vamos a desarrollar, obvio que es una prioridad, claro que sí. Segunda es si la minería va a ser política de Estado durante su... Bueno, ahí escuchábamos a Alberto Fernández, el candidato a presidente, que estaba en conferencia de prensa junto a Gioja, ex gobernador de San Juan, y junto a Uñac, actual gobernador de San Juan, hablando de la minería, ¿no? Y para charlar sobre esto, estamos en comunicación con Mingo Jofré, que es de la asamblea Hachal No Se Toca. ¿Cómo estás, Mingo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo grande. Bien, acá te saluda Pedro. Recién escuchábamos entonces a Alberto Fernández hablando de el tema de laburar la minería de forma controlada, como se hizo en San Juan, ¿no? ¿Querés contarnos cómo es la situación de San Juan y cuál fue la situación que sucedió hace unos años, también recontra recordada? Y, bueno, si hubiese dicho la mitad de la frase, más o menos, es decir, vamos a laburar la minería. Claro. O de última, vamos a laburar la minería de manera controlada, pero no como ejemplo a la provincia de San Juan. Totalmente. Bajo ningún punto de vista. Es como que, digamos, vamos a hacer una minería, vamos a copiar el modelo de Minas Gerais en Brasil. Es más o menos lo mismo, ¿no? Estamos hablando de los dos desastres provocados por la mega minería, no por la minería, sino por este método de minería, que es la mega minería, que es brutal, que es bestial. No solo porque contamina, porque destruye los cerros en su totalidad, no va buscando la veta, vuela la montaña entera y la licúa con elementos tóxicos como el cianuro. Eso es para graficar de alguna manera, ¿no? Una montaña volada, triturada y mezclada, lixiviada con productos tóxicos, que quedan para siempre ahí. Entonces, no puede hablar del ejemplo de San Juan. San Juan es ejemplo de enmudecimiento de las voces discordantes, como las nuestras. Es ejemplo de corporación institucional con las empresas megamineras, que ya ha sido demostrado. No hace falta que demostremos más nada nosotros con lo que ha ocurrido con la mina Veradero y con lo que sigue ocurriendo. Yo el otro día decía que lamentable las palabras de Pichetto cuando confirmó que iba a ser candidato a vicepresidente de Macri, porque lo primero que dijo fue el tema del extractivismo. Y también decía que lamentablemente quienes estamos en esta lucha nos hemos dado cuenta hace un rato largo ya que la grieta no existe, que la grieta somos nosotros. Y hoy o ayer el otro candidato, Fernández en este caso, lo ratificó. Y bueno, y viene a confirmar la vieja foto de Cristina con Gioja, con Mayoral, rindiendo pleitesía ante Peter Munk en Canadá. Entonces, lamentablemente, ante este tipo de declaraciones y de este tipo de aplicación de políticas de Estado, como le llaman ellos, pero que son políticas transnacionales de saqueo y de contaminación, que es desazón ratificar que nosotros somos la grieta, que somos un puñadito por ahora, pero esperanzarnos en que en algún momento llegue una toma de conciencia, que vaya cambiando ciertos paradigmas, ¿no? Yo observo, lamentablemente, tanto acá en la provincia de San Juan como a nivel nacional, que los distintos frentes electorales o electoralistas que se plantean como alternativas en este sentido son exactamente lo mismo, son la garantía de mantener un status quo. Un status quo que nos ofrece eso, reventar las montañas, regar las zonas fértiles con agrotóxicos y contaminarnos las napas subterráneas con fracking. O sea, eso es lo que tienen pensado para nosotros. Cualquiera de las, o la gran mayoría, no todas, la gran mayoría de las alternativas que podemos ofrecer. Y desespera ver cómo, por un plan de quedarse por ahí con la posibilidad de manejar el poder, gente que hasta ayer estaba sosteniendo un discurso parecido al nuestro, también está dentro de ciertos cuadros en donde las figuras principales hacen declaraciones como la que dice este hombre. Realmente es muy oscuro el panorama que pintan. Y doloroso a la vez, porque, bueno, siguen ratificando que estamos en un territorio que 5 siglos después sigue siendo zona de saqueo. Nada más. Hola, Mingo, te saluda Julián. Julián. Quería preguntarte cómo afecta la megaminería. Vos antes contabas un poquito sobre la megaminería para las personas que por ahí no sabemos muy bien de qué se trata y cómo afecta a la población más cercana, digamos. ¿Cómo afecta en los cuerpos? Mira, acá hay una cuestión que hay que tomarla bien con pinzas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el río Hachal, que es el río que pasa, cuyas nacientes están allí en donde está el proyecto Veladero, en la zona de glaciares, se van formando riachos, arroyos, pequeños hilos de agua que luego se juntan y terminan conformando el río Hachal, que es el que toda la vida a nosotros nos ha dado agua para regadío y agua para potabilizar. Desde 2 años después de que se inició la mina Veladero, a nosotros nos cambiaron la fuente de agua potable. Nos dijeron que el río traía una carga histórica de arsénico y boro, que nos iban a dar mejor calidad, y nos conectaron a un acuífero que estaba a 30 kilómetros del casco céntrico de Hachal. Claro, conectaron solo el casco céntrico de Hachal y dejaron a la mitad de la población que vive en las periferias y en los distintos distritos tomando la misma agua de la cuenca del río Hachal. Hoy eso está, porque no solo tiene mucho más arsénico y mucho más boro que el que traía antes, sino que también ahora aparece mercurio, aparece, que no debería aparecer bajo ningún punto de vista, aparece aluminio en cantidades bestiales. Ese es el impacto inmediato. Claro, una vez acá un juez nos dijo, bueno, tráiganme un muerto y cierro la mina. Y los muertos no aparecen de un día para otro, a menos que sea una catástrofe muy evidente y muy loca, peor incluso que la que hemos vivido, que hasta el momento ha sido la contaminación de la cuenca del río Hachal, tanto superficial como de manera subterránea, que esa es la que todavía no nos permiten medir. Claro, y imagino que son muertes que no se llevan, no son de un día para el otro, ¿no? Son muertes que se van construyendo. Por eso es tan difícil decir esto es causado por X motivo. Claro. Sin embargo, los números de casos de cáncer acá son la gran mayoría de las personas fallecidas, la gran mayoría. Salvo las muertes por accidente, la gran mayoría de los ciudadanos acá mueren de cáncer. Y fíjate que existe en la provincia de San Juan una ley que fue aprobada hace ya como 12 años, si mal no recuerdo, que es la ley de registro de tumores, y no se está aplicando. Y en Hachal, por ejemplo, no hay tratamientos oncológicos. Por lo tanto, no existen estadísticas de ningún tipo. O sea, eso nosotros también lo vemos como algo sospechoso, como que se intenta ocultar de alguna manera algo, pero incluso la comunidad científica, estamos nosotros pidiéndole a los médicos, hablen de esto a nivel provincial. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando va alguien enfermo de cáncer, hacerse un tratamiento a San Juan Capital, lo miran y le hacen caras y le hacen gestos, y a veces se animan algunos médicos a hacerle algunos comentarios, pero públicamente no dicen nada. Entonces, eso es vivir entre la espada y la pared, todo el tiempo, pensando qué pasa, qué está pasando con nuestro aire también, qué está pasando con los alimentos que comemos, si son regados con agua que está segura o no está segura. O sea, lo mínimo que provocan este tipo de emprendimientos es la terrible duda de saber si aquel derrame no fue más grande, cuántos fueron en realidad, son una práctica común o fue un accidente. Todo ese tipo de dudas, esa división que se genera en la sociedad, está por supuesto generada desde las mismas esferas del poder, porque los gobiernos ceden hasta la función de acción social para que las mineras puedan obtener su licencia social y comprar gente y de alguna manera estar presentes absolutamente todo. Acá no hay un club que no tenga las camisetas de la minera. o que no le haya hecho los baños, o que no le pinte las paredes, en todo sentido. Absolutamente dependientes de eso y quebrando otro tipo de economía. Hoy, por ejemplo, nosotros acá tenemos una historia de alfalfares, trigales, cebollares, ganado, membrillo, que podrían, y que en algún momento, tomates, que en algún momento significaron que Hachal fuese un polo agroindustrial. Y alguna vez lo fue, pero fue sistemáticamente coartada toda posibilidad de que eso pueda no solo sostenerse, sino agrandarse, porque el potencial es enorme, porque nos han señalado para eso. No tienen otra alternativa. Se está haciendo, por ejemplo, se hacen inversiones millonarias en algunas escuelas para procesar membrillo. ¿Pero para qué en una escuela si lo que necesitamos es que la gente vaya a trabajar? Las escuelas son para que los chicos puedan aprender y después puedan aplicar. Los chicos aprenden, tienen una fábrica en la escuela y después se mandan a cambiar porque no tienen trabajo. O tienen que ir a subir a una de las minas, que son muy pocos los casos de trabajadores locales que hay, la mayoría son de afuera, y tienen que dejar su familia por 2 semanas, ir a trabajar en condiciones infrahumanas, a 30, 20, 30 grados bajo cero, a 4.000 metros de altura. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad? De llenarle las arcas a vaya a saber qué poder oscuro, con lingotes que ni siquiera podemos llegar a contar cuáles son y que nos dejan un 3% declarado por ellos. No es negocio bajo ningún punto de vista. Si ponemos una embotelladora de agua, vamos a obtener muchas más ganancias. O sea, eso es lo que no se entiende, ¿no? Y que nuestros gobernantes tengan esa ceguera, o no, vaya uno a saber, de decir, bueno, esto es lo único que les queda, tienen los cerros, así que denle para adelante con eso, nada más, ¿no? Un insulto a nuestros antepasados que han logrado hacer de esta zona verdaderos vergeles. San Juan, Mendoza, lugares que generalmente eran desiertos y que se han convertido en oasis en base al laburo y a la explotación. No explotación, al aprovechamiento de lo que la naturaleza nos da. Entre ellos el agua más pura del planeta, que es la que viene de los glaciares. Y nosotros dándonos en el gusto de cedérselas junto a nuestra soberanía a empresas internacionales para que la contaminen, para que nos condenen, vaya a saber a qué futuro dentro de no mucho tiempo. Nosotros acá alrededor del acuífero del cual estamos bebiendo agua segura en este momento y que es el único que hay en la provincia, tenemos 7 proyectos de oro, plata, cobre, torio, uranio. ¿Te imaginas si hacen un agujero al lado del acuífero? ¿A dónde va a ir a dar nuestra agua segura? Sí. Y va a ir por lo menos a un valle de lixiviación. Sí. Por lo menos en cuanto a cantidad ya no va a ser lo mismo. Y en el momento en que estornude mal alguno ahí, en una zona sísmica, en una zona peligrosa en todo sentido, cualquier mínimo accidente nos contamina el acuífero para siempre. ¿Eso es lo que quieren garantizar como política de Estado? Sin duda. No, se pueden ir al carajo. Sí, sí. Además, teniendo en cuenta que no solamente las declaraciones de Alberto Fernández al respecto y las de Pichetto, sino que además hay otro modelo que está creciendo y que seguramente va a crecer, gane quien gane las elecciones, junto con el modelo de la mega minería, que es también traído por empresas extranjeras que se instalan en el país, que es el modelo agroindustrial de Monsanto y que viene como de la mano a envenenarnos. Y que seguimos... El fracking. Sí. El fracking. El tridente del diablo. Totalmente. El tridente del diablo. El fracking es a la explotación de hidrocarburos lo que la mega minería o la lixiviación es a la minería. Uh-huh. Es eso. Es un cóctel de químicos con increíbles cantidades de agua que compromete para siempre los cursos de agua. Para siempre. Y de los agrotóxicos, ¿qué podemos decir si en el mundo lo están parando, lo están enjuiciando, lo están... y nosotros acá abriéndole las puertas. Es una locura. Dejándolos crecer, además. Locura. Y teniendo gente con una capacidad intelectual tan grande de haber generado cosas importantes y silenciados, callados, perseguidos, por pararse y decir, che, esto no es así. Vamos a terminar convirtiendo este territorio que es la sana envidia, o no tan sana en algunos, del mundo entero, porque tiene absolutamente todos los climas, todos los terrenos, todos los territorios, toda la riqueza para compartir y darle, compartir con la mitad del mundo en cuanto a alimentos, por ejemplo, lo vamos a convertir en un páramo. ¿Qué pasa cuando terminemos de destruir la cordillera? Si es la cordillera, es la columna vertebral, de ahí nace absolutamente todo, todo. Los ríos superficiales, los ríos subterráneos, los acuíferos, todo se forma en la cordillera. Porque acá, desde el centro del país hacia el sur, no tenemos los grandes ríos o las grandes lluvias que dan abastecimiento a las otras zonas. Todo proviene de los glaciares, de la cordillera, de las nevadas, de la nieve y de los glaciares, ambas cosas. Pero es un conjunto, un sistema hídrico complejo, que si le sacamos una pieza, mañana no sabemos qué va a pasar. Y esa duda, esa simple duda, ya nos hace pensar que tenemos que cuidarlo. No como hicieron algunos técnicos que trabajaron en el relevamiento y con un manual trucho, en donde copiaron el modelo de Suiza para contar los glaciares y enumerarlos y hacer el inventario. Y dejaron afuera los glaciares de menos de una hectárea. ¿Por qué un glaciar de una manzana no tiene que estar en el inventario? Si probablemente está relacionado con el que está al lado, que tal vez un poco más chico, un poco más grande, pero si lo sacamos va a cambiar totalmente el sistema y va a condenar al derretimiento y a la muerte a los que están alrededor. ¿Quién fue el que aplicó ese criterio? ¿Fue un criterio científico? Yo creo que no, que hubo otro tipo de intereses. Por algo hay gente que está en este momento a punto de ser llevada a juicio oral y público. Te hago una pregunta, Mingo. Pienso al respecto de lo tan polémico que ha sido, que algunos y algunas hayan dicho que el kirchnerismo y el macrismo eran lo mismo. Y pienso en cuando puntualmente en algunas problemáticas terminan siendo lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, al respecto de la megaminería, entiendo que no, por lo menos las propuestas que se vienen de acá hacia el futuro no son muy diferentes. En la práctica, en lo que fueron los 4 años de macrismo, o estos 3 años y pico de macrismo, y lo que han sido los años del kirchnerismo, ustedes que pueden vivenciar y han podido dar cuenta de esta situación, ¿notan diferencias en la forma de llevar a cabo la problemática de los diferentes gobiernos? En lo absoluto, ninguna diferencia. Nosotros desde el gobierno nacional hemos sido ninguneados sistemáticamente. Y desde el gobierno provincial, bueno, lo mismo de siempre. Acá ya se sabe por dónde va la cosa. Pero del gobierno nacional, ninguneado sistemáticamente. No se habla de este tema. Es más, anduvimos 1.440 kilómetros en bicicleta para ir a entregar un petitorio a Casa Rosada. De los mails y de los avisos y las cartas que enviamos con anterioridad, nunca obtuvimos respuesta. Y cuando llegamos, nos atendió un auxiliar de un guardia de seguridad que nos tuvo 2 horas esperando para recibirnos unas carpetas que llevábamos con no sé cuántos miles de firmas que habíamos recolectado por el camino. Claro, claro. La verdad que es una locura y recontra clarísimo escucharte, Mingo. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación y estaremos atentos, atentas a ver qué sucede y a gane quien gane seguir peleando contra este modelo y contra el resto de los modelos que nos envenenan día a día y que además vienen creciendo a lo largo de los gobiernos. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo grande para ustedes. Lo que se está haciendo desde la retaguardia es eso, ir viendo quiénes somos los que estamos atrás de todo y que además cuidarnos las espaldas es necesario, visibilizarnos es necesario, porque puede pasar cualquier cosa, nos puede pasar cualquier cosa a los díscolos, pero nosotros estamos esperanzados. De alguna manera esto que hacen ustedes, este granito de arena que hacemos nosotros para sumar a la toma de conciencia, hace que en algún momento, tarde o temprano, no sé cómo o quiénes, si nuestros hijos o nuestros nietos van a pegarle una patada donde corresponde al monstruo este que nos está cooptando el territorio de una manera tan, tan bestial. Y la única forma es una toma de conciencia, no hay más, no queda otra. Totalmente, esperemos que así sea entonces y muchísimas gracias por tus palabras. Un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Saludos. A ustedes.

el gran problema hoy de la Argentina, uno de los grandes problemas, es que el pacto democrático está absolutamente roto. No tenés canales de representación viables. Si funcionara la democracia como nosotros queremos, no tendrías que meter 2 millones de personas en una plaza frente al Congreso para que se vote una ley como vos querés. Claro. Porque vos votás diputados y senadores para que ellos se encarguen y vos te quedás en tu casa tomando mate, viendo una película, mientras ellos, que vos les pagás para eso, lo solucionen. Como no lo hacen, vos tenés que juntar, como fue el 8 del 8, 2 millones de personas para decirle, por favor, estamos acá, voten como nosotros queremos. Porque la ley del sistema de entidades financieras le permite hoy a una empresa endeudarse en dólares libremente y en caso de que la empresa no pueda asumir sus deudas, se empieza una negociación y la termina pagando el Estado. Eso fue lo que hizo la familia Macri. Bruno Napoli, investigador de la historia económica y el sistema financiero. ¿Te gustó el tema, Juli? Me gustó la versión. Era como, bueno, aguante el pan rock. Me gusta el pan rock. Es lindo, es algo que te hace mover un poquito. A veces pasamos temas medio bajoneros, ¿no? Yo, de hecho, el tema que pedí es así. No sé si es bajo. Bueno, ya me dirán. Ahora, en un ratito, en instantes breves, vamos a escuchar a un compañero que está preso por una causa armada. Vamos a hablar con él desde el penal de Campana, donde hoy está. Estuvo en varios penales pasando injustamente. Hemos estado hablando con él muchos programas, con él, con su madre, y hablando sobre él y sobre otras causas armadas. Bueno, siempre su madre, Fabiola Aguirre, estamos hablando de Diego Chávez, ¿no? Siempre su madre, Fabiola Aguirre, cuenta un poco que de qué se tratan estas causas, ¿no? Causas armadas en las que la policía agarra un pibe que no tiene nada que ver, un perejil. Y famoso perejil. Lo acusan de algo que no ha hecho. En el caso de Diego, lo acusan de haber matado a un policía, con lo que ello implica, ¿no? Con lo que ello implica para este sistema también. Entonces, imagínense que si así fuese para ellos, para la justicia también, Diego sería un delincuente total. Entonces, tendría que quedarse preso muchos años. Pero bueno, eso no fue así y es injusto que no haya sido así, que Diego esté cumpliendo una condena que no tiene por qué estar cumpliendo. Hace unas semanas, justamente el último programa que se hizo de A Mí No Me Importa, en el cual yo me ausenté, me estaba yendo para Moreno para ir a una actividad, y al otro día a otra actividad al respecto de justamente de las causas armadas, y una actividad organizada en la Casa Joven, en el barrio de Casasco, por la familia y de Diego Chávez y por la gente de la Comisión de por la Libertad de Diego. Una actividad en la que estuvo tocando Pica para Todos Mis Compas, que antes, una banda que censuraron el programa de hoy, que queríamos pasar y no me dejaron. No, acá no censuraron nada, perdón, pero Natacha me mira y yo le voy a contar que Juli no trajo descargada la canción. La tengo en el celular. La tiene en el celular, pero había que convertirla, no vamos claro, a hacer... Claro, porque ahora hay que convertir todo, ¿viste? Laburar a nuestra compañera Natacha antes del programa, así que... No sé, yo hablé de censura, listo. Que quedó registrado. Cualquier cosa después lo hablamos. Seguí hablando, dale, seguí hablando. Bueno, estuvimos ahí compartiendo esa linda jornada, en la que estuvo muy buena. Muchas veces pasa, y me interesa hablar de esto porque lo pensaba ese día. En este programa hemos charlado al respecto de que, en general, la gente de capital tenemos la mala costumbre de no salir de la capital, sobre todo cuando tiene que ver con actividades, jornadas que tienen que ver con lo político, y la verdad es que muchas de las cosas pasan afuera de la capital y está bueno que acudir a esas jornadas y poder compartir lo que pasa en los barrios. Y fue muy muy linda la actividad de Moreno porque había un montón de madres víctimas de gatillo fácil, madres también que tuvieron a sus hijos presos injustamente. Estuvimos charlando también del caso de Yanina Farías, que por suerte es una victoria política de la que podemos, no sé si festejar, pero sí aplaudir toda esa lucha y decir que hay que ir por todos y todas quienes estén presos injustamente. Yanina es un ejemplo de que la lucha puede hacer que se saque de la cárcel a estos pibes y pibas. Y creo que la lucha tan grande y tan seria que está llevando adelante la familia de Diego va a hacer que Diego consiga pronto su libertad. Esperemos que así sea este lunes. en el tribunal número 3 de Mercedes comienza el juicio por Diego Chávez. 24, 26 y 27, lunes, miércoles y jueves, vamos a estar concentrando bien tempranito en la estación de Moreno. Después vamos a también circular la información para quienes se quieran sumar a acompañar. Y escríbanos ese día, vamos a estar, ese día o los días previos, si tienen intención de ir, que siempre podemos organizarnos para hacer un poco más y hacer un poquito más de ruido allí en la puerta de tribunales. Y conseguir así la libertad de Diego. Diego es de pocas palabras, yo soy de muchas, así que estoy haciendo toda esta introducción también para que sepan que vamos a escuchar a un compañero que por ahí le gusta hablar, pero así, poquito. Así que en un ratito vamos a escucharlo a Diego. Excelente, y estaremos entonces siguiendo, sobre todo a través de tu palabra y de tu acompañamiento, este juicio, y traeremos la información para que quienes siguen la causa y quienes nos escuchan puedan estar al tanto de esto. Digamos que si todo sale bien, la semana que viene ya estamos hablando de que Diego está en libertad y el próximo programa ya no tendríamos que estar comentando nada más del juicio, porque se supone que el jueves el juicio se termina. Así que ojalá que hoy sea la última vez que hablamos de Diego en prisión y que ya podamos hablar de otra situación. Esperemos que así sea entonces. Gracias por la corrección, Juli. De nada sirve escaparse de uno mismo. Y yo quiero decirles que en esta no duda del camino que hemos tomado, porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira. Siempre. De uno mismo. Amigo, te doy un consejo. Aunque yo un consejo no doy. Trata de hacer la prueba. De parar las maquinitas. Las maquinitas que llevas dentro de ti. También, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Tiene que poder tomar unos días y también reflexionar y volver a cargar baterías. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. You make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got money in your face, big disgrace, kicking your can all over the place. We rock you, sing it. We rock you. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde. La retaguardia. Volvemos al aire de A mí no me importa y ahora sí estamos en comunicación con Diego Chávez del penal de Campana. ¿Cómo estás, Diego? Bien. Bueno, acá estábamos comentando antes de charlar contigo un poquito sobre la causa y comentándole a la gente que, bueno, ya lo venimos nombrando y venimos charlando al respecto de tu causa y de otras causas armadas. A la gente para que sepan también de qué se trata esta problemática, que quizás no es algo que todo el mundo hable, ¿no? Pero bueno, queremos saber cómo estás vos en estos días previos al juicio, cómo te sentís, cuáles son tus expectativas. Sí, estoy re nervioso. Hmm. No sé lo que va a pasar, nunca me imaginé estar ahí, viste, en un juicio con jueces, fiscales. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ojalá que vaya todo bien. Uh-huh. Y a esperar nomás, a veces no puedo ni dormir. Hmm. Pero bueno, llega el momento, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo es que estás ahí adentro? y ya 3 años y 7 meses. Uh-huh. ¿Y cómo le podés contar a la gente lo que significa ser un pibe de barrio que está comprando una coca para tomar con su madre y que de repente lo llevan preso por algo que no tiene nada que ver? ¿Qué se siente esa injusticia? No, sí, te da bronca. Te da bronca porque están acusando de algo que nada que ver, porque no, bueno, no, nunca estuve ahí en esa casa. Uh-huh. Y esto espero que me escuchen los jueces. ¿Qué es lo que vos tenés para decirle a estos jueces? No, tío, la verdad no carburo una banda las cosas que les quiero decir y no me salen ahora, pero vamos a ver el momento, que me sale. Uh-huh. ¿Qué te voy a decir? ¿Y cómo ves la lucha que se está generando afuera, Diego? Que todo el trabajo que está haciendo tu novia, también tu familia, también la gente de la Comisión por la Libertad y bueno, y todas las personas que tienen ganas de que vos estés afuera. Sí, la verdad que me sorprende mucho todo lo que están haciendo. Uh-huh. Veo la bandera, la remera. Uh-huh. A veces no lo puedo ni creer, pero siempre voy a estar agradecido con toda esta gente. Y ¿sabés? Supongo que hablarás ahí con otros pibes que están también encanados y digo, ¿sabés? ¿Conocés de otras causas que también les haya pasado lo mismo, pibes que estaban haciendo la suya y están presos hoy también injustamente? Sí, hay un montón de esos, Julia, acá. Uh-huh. Acá hay uno que quedó preso por una supuesta presunción que presumen que fue él y nada que ver, el pibe te cuenta cómo fueron las cosas y no fue y lo condenaron a 29 años de cárcel sin tener nada que ver. Pero bueno, viste cómo es la justicia. Bueno, y contanos cómo estás viviendo vos, más allá de estos últimos días, digo, antes del juicio, que me imagino los nervios y todo, pero digo, ¿cómo es atravesar los días en un penal? No sé, vos estuviste en Magdalena, estuviste en Mercedes, ahora estás en Campana. ¿Cómo es la vivencia de estos lugares? Si son diferentes, si es un lugar digno para vivir, contanos un poquito. No, y es difícil estar en Cana porque estás constantemente a ver qué va a pasar, con qué mentalidad se levanta el preso, a ver que no te quiere hacer nada. Yo, por ejemplo, ya pasé por un montón de cosas, de que me echen de un pabellón, que me roben todas las cosas, que la policía te reprima con bala de goma. No, es todo un tema ir acá. Che, ¿y con los celulares, ahora que estamos hablando en vivo, no tienen problemas? Sí, celular no se puede usar, ¿viste? Pero bueno, como que celular, como decimos nosotros, planchó todas las cárceles, porque antes no había celulares. Ahora medio que los pibes están siempre metidos en las redes, todo eso, ¿viste? Uh-huh. Y hay menos quilombo, digamos. Claro, hay más quilombo. Acá la policía viene y busca faca. Claro. Los celulares, mucha bola, no le dan. Che, Diego, ¿y qué te dicen los pibes ahí del juicio que se viene, de este momento así tan importante para vos y habiendo transitado todo este tiempo ahí juntos? ¿Qué te dicen en la previa del juicio? Sí, siempre. Por ejemplo, hace un rato también estamos hablando y no, me tira la mejor onda, que dice que ya me voy a ir, que me quede tranquilo. Uh-huh. Pero sí, siempre hablamos con una banda de eso. Uh-huh. Bueno, Diego, desde acá te mandamos un muy fuerte abrazo. Esperamos que el viernes que viene podamos estar comentando la noticia de que vos estás en libertad. Ojalá que así sea. Estos días vamos a estar allí abajo en Mercedes y esperemos que escuches nuestros gritos de apoyo. Va a ser mucha la gente que va a estar allí, así que festejar y disfrutar que está sucediendo, que hay un montón de gente peleando para que las causas armadas dejen de existir, para que los pibes que están presos injustamente salgan a su libertad y para que vos, en este caso, puedas disfrutar de tu libertad también. Así que te mandamos un abrazo bien fuerte y ojalá la semana que viene estemos hablando de otra historia. Dale, Juli, gracias por todo y bueno, siempre agradecido con ustedes. Gracias por venir a visitarme a un penal. y bueno, espero que nos veamos en la calle. Que así sea, Diego. Te mandamos un abrazo bien grande desde acá. Dale, otro abrazo. Saludos. Dale, Juli. Chau, chau. Él fue Diego Chávez, víctima de causa armada, ahora días en los días previos a su juicio. Wow, lo que debe ser, venimos hablando hace un montón de la cuestión y hubo momentos en los que no había fecha de juicio ni siquiera. Después hubo momentos en los que era wow, junio del año que viene, faltaban como 10, 12 meses y hoy estamos hablando ya. Y aparte teniendo en cuenta, perdón que te interrumpa, sí, ¿no? Pero teniendo en cuenta que lo pensábamos desde nuestro lugar estando acá, el tiempo que faltaba, cuando se dio la fecha de juicio, el tiempo que faltaba, imagínate lo que debe ser para él y lo que debe haber sido, lo lejana que debe haber sido esa fecha estando ahí adentro, ¿no? Uh-huh. Eso también está bueno como ponerlo en contexto y ponerse a pensar, che, qué loco, ¿no? La vida adentro y afuera. Uh-huh. Y bueno, y le mandamos también un abrazo bien grande a Fabiola Aguirre, a su madre, que además de admirarla mucho por su lucha, la queremos mucho afectivamente. Y que sabemos que estos días van a ser difíciles porque el nerviosismo y la incertidumbre y la ansiedad y todas las sensaciones y también las ganas de que esta fecha llegue y de que esto pase rápido. No va a pasar rápido, van a ser jornadas seguramente largas y duras y ojalá de abrazo y ojalá con un final feliz entre tanta bronca y tanta tristeza. Así que un abrazo muy grande para vos, Fabiola, que estás escuchando seguramente el programa. Y bueno, esto, ojalá que la semana que viene hablemos de otra historia, acabemos de hablar de Diego y seguramente estaremos hablando de un montón de otros pibes y pibas, pero que podamos saber que luchando y que organizándonos y que también quizás difundiendo y este rol que nosotros podemos tener desde aquí pueda aportar a que eso deje de suceder. Esperemos que así sea entonces, y un abrazo muy grande a Fabiola, como vos decías, que siempre que nos comunicamos nos contesta y nos atiende y nos expresa todo su cariño y nos transmite su lucha de todos los días también, ¿no? Bueno, y ahora voy a hacer un comentario también, ya que comentamos el primer tema, vamos a comentar el segundo, el tercero en realidad, porque escuchamos primero al trío ecléctico. Sí. Muy bueno el trío ecléctico. La verdad que sí. Hay un tema que, en contraste con el anterior, es muy distinto, ¿no? A ver. Porque Sando eligió un tema... A ver, ¿qué eligió Sando? Para, yo te voy a explicar cómo fue. A ver, a mí me gusta... Hola. ¿Cómo estás? A mí tenemos gente que nos vino a ver exclusivamente... Un niño que se escondió ahora, que ahora se escondió, pero que nos estaba saludando hasta hace Ay, un rato. Mira, mi vida, hola. Fue así. A mí me gusta pensar las canciones, ¿entendés? Uh-huh. Tipo, no agarrar cualquier cosa y decir, bueno, ya fue. El tema es que no tuve tiempo para elegir el tema. Y él en un momento me dice, bueno, decime una canción. Y medio que entré en pánico y nada, le dije cualquier cosa. Tipo, No, yo te banco, igual es un temazo. No, pará. A ver, no entra en el contexto de lo que es... nuestra política de programa, ponele, pero es una canción bastante pegadiza. Igual la cuestión es así. No es un tema que hable de causa armada ni de minería en estos casos, ¿no? Okay. Para nada, pero en nuestro programa tenemos un criterio que es cada cual elige el tema que tiene ganas y no tenemos ningún criterio musical. No. Así que vamos a escucharlo. Yeah.

Daniela, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. ¿Cómo estás? Bien. Hablábamos entonces de esta red federal de Docentes por la Vida, que una de las fundadoras fue Ana Zavaloy, fallecida hace unas semanas, ¿es así? Sí, el 9 de junio falleció Anita. Obviamente la idea es hacer un pequeño homenaje, quizás comentar un poco desde tu lugar cómo fue su lucha y cómo fue la compañía a las escuelas. Bueno, Anita era docente y psicopedagoga. Ella primero había tenido una experiencia que fue bastante trascendental para ella, dando clases en una reserva mapuche. Uh-huh. Y era una persona que tenía una conexión muy grande hacia la tierra, hacia huerta, alfarería. Le encantaba, digamos, investigar sobre las cuestiones de la naturaleza, las mariposas, etcétera. Y en San Antonio de Areco, ella tenía el cargo de directora de la Escuela Rural número 11. Sí. Y dentro de esa experiencia le tocó vivir varias fumigaciones en horario de clase. Claro. En las cuales ella, viste, comenzó a hacer denuncias. Gracias a sus denuncias y otra experiencia, Naturaleza de Derechos elaboró un protocolo de actuación para situaciones de fumigación, de actuación y denuncia, en base gran parte a su experiencia. Y eso fue, digamos, como ella fue pionera en el sentido de que fue una de las primeras docentes en generar denuncia, y comenzó a establecer una red de contactos con otras docentes que también después denunciaron fumigaciones. Sí, sí. Y abogados, periodistas, gente, digamos, que estaba trabajando en esta temática de las fumigaciones con agrotóxicos. Sí. Porque la realidad es que, bueno, ahora se está hablando mucho más del tema, pero en aquel entonces había una soledad tremenda. No se difundía mucho la temática, los gremios no acompañaban, el Estado no tampoco hacía mucho. Después un poco empezó a haber más, digamos, algunas ordenanzas con límites alrededor de escuelas o lo urbano, algunas con algunos límites un poco más sustentables en el sentido de que dejan más hectáreas sin fumigar, lo cual da una posibilidad de que se produzca agroecológicamente. Claro. Con más motivación, ¿no? Digamos. Y en ese momento ella no tenía ese acompañamiento, entonces realmente esta cuestión de generar una red fue muy importante, y para mí fue una visión muy clara que ella tuvo a partir de su experiencia. Mismo una cuestión muy muy dolorosa, que es que tus pares, las otras docentes de otras escuelas rurales, te digan como si no pasa nada, o no, yo no me animo, o que mi marido también, digamos, tiene una empresa, digamos, vende agrotóxicos. Claro. Entonces, eso, ante todo el dolor y el silencio de las autoridades, ella creó esta red. Claro, porque aparte, en esos casos, hay dos lugares de desconocimiento y también un lugar de miedo, ¿no? Esto que te referías vos, y sobre todo en ese momento en el que no se había expuesto, no se había visibilizado la situación. Sí, totalmente. Además, hay una cuestión que es que en las escuelas rurales o de alternancia, muchos de los padres de los estudiantes, digo padres porque en general son hombres los que manipulan los agrotóxicos, o manejan un mosquito, o tienen que, es digamos su trabajo, entonces es un lugar muy sensible. Claro. Obviamente que los que alquilan los campos o los dueños, esos no mandan a sus hijos a las escuelas rurales de ninguna manera, pero bueno, entonces es un tema muy complejo para tratar, porque también empieza a haber como una cuestión, bueno, ¿qué hacer si es solamente generar una cuestión de miedo? O bueno, investigar de poder llevar una alternativa, trabajar con la huerta, trabajar con esto, con la agroecología, como un contenido curricular necesario, y la soberanía alimentaria. Claro, entonces además de la denuncia, propone un método alternativo para contrarrestar esto. Exacto. Y además, en esta cuestión como un poco menos que me salió así de lo de pensar las cuestiones de género en lo rural, sí. Sucede que las familias rurales muchas veces viven semi-alejadas de la escuela, no es que están al lado. A veces tienen que caminar algunos kilómetros o ir en motito por los caminos de tierra, que dicho sea de paso, también con el cambio climático y las máquinas que sacan el grano, los hacen bolsa sin pensar en la gente que vive ahí, después tiene que transitar como pueda. Claro. Y entonces las mamás muchas veces van con los chicos y por ahí es medio de gusto volverse hasta su casa y volver después a buscar a los nenes. Entonces se quedan en la escuela y Anita, dentro de su sensibilidad, ella fomentaba esto, que se queden ahí a compartir, a aprender. A veces usaban el espacio de la cocina de la escuela para hablar de soberanía alimentaria y un poco esta cuestión de cómo nos alimentamos, con qué, o también compartir los saberes. Claro. Así que bueno, tenía una visión muy clara y una intuición muy amorosa para muchas cosas. Sin duda, una luchadora y de la mano de tantas voces y de la mano de ustedes también seguirá su lucha presente y seguiremos adelante porque este es un modelo que con los años, con el paso de los años y de los gobiernos sigue creciendo y es algo que tenemos que parar. Me encantaría saber cómo es la situación hoy con las escuelas rurales. Bueno, la situación es grave porque encima no hay una noción de que esos nenes, esas nenas, si les sacan las escuelas rurales, los van a dejar sin su derecho a la educación, porque no solo por ser el lugar desde donde se está denunciando, sino mismo por estas cuestiones que te decía de algunos lugares que empiezan a dar algunos metros de distancia, la mesa de enlace o la sociedad rural de distintas localidades a veces hacen esfuerzos en o querer bajar esos metros o claro. Pensar en la posibilidad de cerrar esas escuelas con la connivencia de la Dirección General de Escuelas, que muchas veces cierra matrículas o sea, los primeros años de la escuela como para ir cerrándola a poco o directamente, bueno, ya sabemos que Vidal ha cerrado muchísimas escuelas. Sí. Y eso va en el sentido de no ser una, entre comillas, molestia para que ellos puedan seguir en este modelo que envenena y solamente llena los bolsillos de unos pocos. Claro, claro. Y aparte, bancado abiertamente por los políticos de turno, como Mauricio Macri diciendo que son fertilizantes, ¿no? Que se utilizan y bajándole un montón la gravedad a la situación. Lo bueno es que tenemos noticias de ordenanzas que se dan en las provincias para evitar las fumigaciones y el uso de glifosato, entre otros venenos. Y también la gran noticia de la provincia de Chubut entera manifestándose sí. y prohibiendo el glifosato en todas sus formas. Sí, la verdad es que, Anita, algo de lo que vos decías antes, como decía, ¿no? Esto va a ser largo, entonces hay que tener como cierta perseverancia y en ese sentido identificar cada victoria nos da más fuerza para seguir adelante porque va a ser un camino largo. Entonces, y además tener en cuenta que a veces es posible que si una cuestión proselitista, que en este momento no sé si se decide eso para la provincia de Chubut, sea una cuestión de que estamos en año electoral. Pero de todas maneras tenemos que ver cómo hacemos desde un lugar crítico para todo lo que va a favor de la salud y el ambiente que permanezca y crezca. Claro, sí, sobre todo eso. Y la realidad es que, por supuesto, teniendo en cuenta que es un año electoral y en el que se pueden ganar un montón de tener un montón de victorias parciales como es la de la provincia de Chubut, también hay una cuestión de fondo que es que claramente el macrismo incrementó un montón, hizo crecer muchísimo el modelo de Monsanto, pero también hay una realidad que es que el kirchnerismo hoy, si llega a ganar, va a tener que generar dinero para poder salir de la situación de ajuste de hoy, por ejemplo, digo, y pensamos en crecimiento de estos modelos, como siempre sucede, crece el modelo agroindustrial, crece en la megaminería, crece todo ese tipo de cosas. Entonces va a ser como de vuelta una lucha que se siga dando. Entonces ahí es donde entra el modelo alternativo, que es la agroecología que venías nombrando antes, ¿verdad? Sí, sí. RENAMA es la Red Nacional de Municipios y Comunidades para la Agroecología. Está, digamos, asesorando 85.000 hectáreas. Y esa es una organización. Hay más hectáreas todavía con agroecología. Y dentro de la página, digamos, de producción de la Nación, si entran, pueden ver que produciendo orgánicamente hay 87.000 hectáreas. Y hay varios de los países a los cuales nosotros les exportamos nuestros granos fumigados que están tendiendo a el consumo de lo orgánico. Igual, más allá de esto, con respecto al miedo por las divisas, yo creo que también hay que hacer una, hay que desmigajar un poco y desgranar que el agronegocio como actor complejo también incluye todo lo que es, digamos, como una cuestión de el sistema financiero y la especulación. Entonces también gran parte de lo que eso incluye no es que son divisas necesarias para la producción de nuestro país, sino que tiene que ver y está vinculado a la bicicleta financiera que nos está empobreciendo y endeudando como pueblo. O sea que hay que desentramar todo, que es complejo, claro. Lo es, claro, pero yo creo que el miedo este que dicen, bueno, pero si es de esta manera es la única que tenemos divisas. ¿Es la única que tenemos divisas o además es la manera para que sigan con su bicicleta financiera? Y además tener en cuenta que es posible cambiar de modelo para tener soberanía alimentaria, para como pueblo elegir cómo comemos, qué comemos, y también seguir teniendo, digamos, como un comercio exterior en parte que se puede sostener a partir de lo agroecológico y lo orgánico, claro que sí. Sí, sí, sin duda. Además, teniendo en cuenta que hay una realidad que es que cada vez los países van rechazando este modelo y nos rechazan como país, digo, no, nos rechazan las exportaciones que tienen trazas de glifosato, que tienen cargas de otros venenos, y ni siquiera es una realidad decir que necesitamos que eso exista para que el país se mantenga en pie, o es, la realidad es esa, es muchísimo más barato y muchísimo más fácil producir sin pensar en el resto y sin pensar en cómo envenenan a la población día a día, y también teniendo en cuenta que todas estas cosas se venden en el mercado interno y se digo, la soja está presente en todos los productos de supermercado, por ejemplo. Entonces hay una cuestión ahí que está buenísimo que podamos desmentir. Totalmente, totalmente. Además, digamos, como esta cuestión de la cómo se superprocesan los alimentos, es como sí. Toda una cadena de que también no solo nos enfermamos por las fumigaciones, sino también por los agrotóxicos que están en los alimentos y los transgénicos que abundan en los supermercados, como decías vos. Claro. Tenemos que empezar a pensar otra manera de producir, de alimentarnos, de relacionarnos. Está como todo bastante conexo para mí. Sí, y el crecimiento de la agroecología sigue día a día, y la verdad que apostamos a ese modelo desde acá, desde La Retaguardia, desde nuestro programa A Mí No Me Importa. Apostamos a la agroecología como modelo alternativo y creemos que es el futuro y que es lo que tenemos que militar hoy en día. Totalmente, es un presente que está creciendo. Sí. Sin duda. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación, Daniela, y nos despedimos. Esperamos buenas noticias pronto y que podamos ganarle a este modelo. Gracias, eso espero también. Un abrazo. Gracias. Muy grande. Abrazo. Bueno, estábamos charlando con Daniela Dubois, de la Red Federal de Docentes por la Vida, compañera de lucha y amiga de Ana Zavaloy, la docente que falleció el 9 de junio, como nos dijo ella. Bueno, un abrazo muy grande para la red y un pequeño homenaje también para Ana, que su lucha seguirá en las voces de todas estas personas que denuncian día a día y que denunciamos día a día este modelo y que apostamos a que la agroecología crezca. Seguiremos dándole lucha.

romper con algunas ideas del amor romántico, ¿no? Que en general cuando tenés que olvidar de alguien por algo y todo es más violento y rencoroso y está todo mal y no sé qué, y o le echamos la culpa a todo del otro. Bueno, acá la chabona te dice: para olvidar metí voy a cultivar la tierra. Qué grosa, aguante Violeta Parra. Sí, sí, la verdad que sí. Hermoso, suena cada tanto Violeta Parra en nuestro programa y la verdad que es un momento lindo. Espero que para quienes nos escuchen también sea así, porque disfrutamos muchísimo pasarlo. En general los elegís vos los temas. Y dentro de un rato vamos a tener de vuelta la columna de nuestro columnista deportivo Manu, que hace mucho no nos mandaba su columna. Nos pone muy contento haber recibido de vuelta su participación. Y además tener el anuncio de que las columnas están volviendo a aparecer. Y se suma, además de la columna nueva de nuestra compañera Sando, acá presente, Jurisprudizando. Vamos. Se suma también la columna de Rodri, que pronto va a volver con su columna de economía. Y se sumará pronto una nueva compañera. Sando estuvo presente cuando acordábamos a ver qué día podía venir la nueva columnista. ¿De qué va a hablar la nueva columnista? ¿Querés contar un poquito, Sando? Perdón, me fui a abrigar porque tenía mucho frío. Está bien. Conversamos, ¿cuándo fue? El día de que se cortó la luz. Viernes pasado. Que no hicimos el programa, conversamos con Charito, Charo. ¿Me recordás? Charo Blasco. A quien le mandamos un fuerte beso. Oficialmente ya es columnista. O sea, ya forma parte del programa. Ella es médica generalista. Estuvimos hablando... En realidad fue súper abarcativo, estuvo muy bueno. Porque nos contó su trabajo, cómo es el laburo en la Villa 31, donde ella labura. Hablamos de lo que es el sistema de salud. Nada. Así que... prometedora, o sea, yo le pongo todas las fichas. No contemos mucho de qué se va a tratar la columna, pero pronto la tendremos acá a la nueva integrante de este programa, la compañera Charo, que yo no voy a adelantar una sola cosa. Juli no la conoce, pero yo creo que le va a caer muy bien por dos razones. A ver. La primera es porque le gusta hablar, habla bastante. Me gusta la gente que le gusta. Es muy... muy interesante, muy copada, así que además de interesante es copada, eso es un plus. Y la segunda cosa que también te va a gustar un montón es, mirá, voy a decir eso y nos vamos a ir un poquito. Otra vez. La cosa es así, es retirabomba. Mirá. Nada más voy a decir. Se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos veces antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer cromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de las empresas. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Thank you. Aquí estamos de vuelta y arrancamos así de lleno otra vez con una nueva comunicación, esta vez con Jito Minore, que es... quienes escuchan La Retaguardia sabrán que en las noches, cuando terminan los programas en vivo, llega Mil Palabras, que es el microprograma de poesía que viene de la mano de Jito Minore. Y esta vez estamos comunicados con él porque se viene la muestra de libros de Editoriales Emergentes. Jito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Disculpa, bien, muy bien, la verdad que muy bien. Gracias por llamarme. No, por favor, nos encantaría saber de qué se trata todo esto, ¿no? De esta muestra de libros. ¿Querés contarnos cómo es la cuestión? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer mañana, sábado 22 de junio a las 15 horas en el Centro Cultural Nicolás Olivari, es una muestra de libros de Editoriales Emergentes. La idea es hacer una suerte de feria, porque es una feria con más de 30 stands de diversos editoriales, de libros, de revistas, autores independientes también, con un formato de, más allá de la feria, de presentaciones. O sea, va a haber un escenario donde van a haber varias charlas, algunas que tienen que ver con la literatura del barrio, como es una charla que tiene que ver con Nicolás Olivari y otra con Elías Castelnuovo, y ¿cómo se llama? También algunas charlas sobre, por ejemplo, va a haber una que tiene que ver con el rol de la mujer, que es la presentación de Paula Nanintelis, que tiene que ver con, que se llama de la mujer basura, que tiene una charla, digamos, sobre literatura femenina. Después hay otra también que se llama Otra Caperucita Roja, que es, digamos, aborda la cuestión de género, pero es infancia. Después hay otra charla que la hace Mercedes Teresavi, que tiene que ver con literatura infantil, ¿no? Sí. Hilos de la literatura infantil. Y va a haber una mesa de presentación de los libros de Clara Betel Ediciones, que es justamente el editorial que organiza todo esto. Claro. Editorial que llevamos a cabo junto con mi mujer, María Inés Martínez. Que, bueno, básicamente lo que hicimos fue, por un lado, llevar a cabo la feria, también la editorial, ¿no? La feria o la muestra esta es una forma también de salir a la calle con nuestros libros, ¿no? Claro. Y además está bueno que estas ferias existan, sobre todo porque hay una gran feria del libro que año tras año se hace más selectiva, se hace mucho más cara, se hace mucho menos fácil poder acceder, poder entrar. Necesitas, si no tenés las herramientas para poder pagar una entrada carísima, tenés que tener un certificado de no sé qué, todas estas cuestiones, ¿no? Que como que se vuelve, digamos, cada vez más careta. Entonces está bueno que estos espacios existan, ¿verdad? Sí, la verdad que eso es un espacio donde nosotros tratamos de ir ganando en distintos lugares. La idea no es hacerla siempre en el mismo lugar, sino que también se vaya multiplicando por distintos espacios, tratar de llevarlo también a lugares del conurbano, que de repente, como decís, hay ferias a veces, pero son ferias que quizás no apuntan a este tipo de libros, que son libros más autogestivos, ¿no? Que tienen que ver con otro tipo de trabajo. Claro, por un lado, un trabajo más autogestivo, así, cooperativo, y por otro lado también un trabajo más fino, porque muchas veces estas editoriales lo que tienen es un trabajo más detallista, que quizás las grandes editoriales, digo, más allá del poder económico que puedan tener, no le prestan tanto atención al detalle, al catálogo, digamos, ¿no? Entonces claro, se conjugan las dos cosas. Por un lado, el laburo cooperativo, el laburo independiente, de gente que o bien sacó su propio libro o libros colectivos, eso por un lado, y también por otro lado editoriales que, tomándose en serio el trabajo, quizás sacan menos libros, pero de mayor calidad, y que ninguno de esos dos, o sea, tienen un circuito, o sí lo tienen, pero es un circuito reducido, ¿no? Es muy difícil entrar en estas ferias monstruos, claro, que de repente son más que una vidriera porque no se gana tanto. Y bueno, esto es una forma también de fomentar el trabajo nuestro, agitar nuestro trabajo. Excelente, bueno, sí. Sí, y sin duda. Bueno, estará buenísimo entonces esa actividad. Mañana es un día muy cargado de actividades. Estábamos comentando desde el principio del programa y esta es una más que seguramente estará buenísima porque, como comentabas, es para todas las edades, ¿no? Porque hay para niños, para niñas, para... Sí, van a haber talleres de encuadernación, ¿verdad? Un taller de historietas también, un taller de para chicos, lecturas para chicos, lugares de juego. Está bueno. Bueno, hay un poco de todo, los talleres, las charlas, los stands, va a haber música al final, toca Agua Trío, que es un grupo de Quilmes, que hace una fusión dentro de lo que es folclore y heavy metal. Bien. Y tienen también, ¿y qué más hay? Hay muestra de arte. Genial, bueno, buenísimo. La entrada libre y gratuita. Perfecto, en el barrio de Boedo, entonces, ¿querés comentar nuevamente dónde y a qué hora? Es en la calle Castro 954, en el Centro Cultural Nicolás Olivari, y es a partir de las 15 horas hasta las 8 de la noche. Perfecto, bueno, buenísimo. Entonces, Jito, te mandamos un abrazo muy grande, esperemos que salga todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos estamos viendo pronto, porque el martes voy a ir a grabar los nuevos capítulos para las noches, las próximas noches, que ya tenemos un lindo seleccionado de poetas, y aprovecho, ya que estoy al aire, y que seguramente nos están escuchando algunos poetas, que los que gusten pueden mandarnos libros, sus libros, para ser leídos en el Mil Palabras. Excelente, buenísimo. Entonces, también te escucharemos esta noche en el Mil Palabras. Un abrazo. Dale. Muchas gracias a vos y a todos los compañeros. Un abrazo. Bueno, él era Jito Minore, que está organizando esta muestra de libros de editoriales emergentes, que está buenísimo. Está buenísimo poder acompañar estos proyectos que claramente tienen un laburo muchísimo más detallado, como decía él recién. Así que, buenísimo, muy buena actividad. Mañana es un día tremendo de actividades, muy tremendo. Qué buenas que están las intervenciones poéticas que aparecen en el programa. No es un programa. Microprograma. Es un microprograma, bien. Me encantó, el otro día estaba escuchando. Porque te va contando sobre los autores que vas leyendo y te va contextualizando y vas como, es como un programa de formación cultural. Aparte, lo que es re interesante es que, no sé si sabías, pero es un autor por semana. Así que es ese autor y se lo desarrolla durante una semana. Así que está buenísimo, la verdad que es un proyecto que tiene bastantes años y que ahora pudimos traerlo al aire de La Retaguardia y nos pone muy contentos poder compartirlo con quienes nos escuchen. Y hablando de quienes nos escuchen, si nuestra querida operadora Nati nos acompaña, podríamos escuchar la columna deportiva de nuestro compañero Manu, que nos trajo un tema que ahora quedó un poquito atrás, pero que está buenísimo poder contarlo, ¿no? Sí. Escuchemos. La selección femenina volvió a un mundial luego de 12 años. Se perdió dos ediciones, pero eso no fue bajo ningún punto lo peor que le pasó al equipo durante ese periodo. Las jugadoras debieron afrontar los problemas del amateurismo, el ninguneo por parte de los dirigentes y hasta afrontaron un paro para demostrar la situación bajo la cual representaban al país. Desde que se adoptó el actual modelo de mundial FIFA, Argentina solo llegó a disputar dos torneos, en 2003 y en 2007. Pero la selección, que como el resto de las sudamericanas se encontraban en un amateurismo pleno y en donde no era común la repercusión de la práctica, no estaba al nivel del resto del mundo. En ambos mundiales se fue en primera ronda, perdiendo los 6 partidos. De más está decir que la repercusión que tenía la selección en los medios era mínima. Los diarios solo se limitaban a dedicarles recuadros, y hasta se mofaron que en una derrota con Inglaterra, al menos Argentina anotó un gol. Parecía no comprender que los contextos eran completamente distintos. Argentina no estaba preparada para competirles a los equipos que estaban adentro del mundo del fútbol femenino. En los sudamericanos de 2010 y 2014, Argentina llegó a las instancias finales, pero en aquellas oportunidades no logró clasificarse. La selección no era, ni es de los mejores de la región. Brasil siempre fue el líder, aquel que se coronaba en la mayoría de los torneos, y el segundo puesto siempre ha sido cambiante. Sin lograr repercusión siquiera en el ámbito continental, la selección pasó a un plano mucho más lejano. Nadie hablaba de ellas. Solo jugaban los sudamericanos, no organizaban amistosos y no había ningún tipo de proyecto. En lo que era el fútbol femenino de clubes en la Argentina, la UAI Urquiza fue una entidad clave en la actualidad que se vive, ya que domina la liga local y ha representado a la Argentina en la Copa Libertadores en múltiples ocasiones, llegando al tercer puesto en 2015. En 2017, la situación que se vivía en el seleccionado llegó a su punto de quiebre. Las jugadoras hicieron circular un comunicado en el cual hicieron visible las situaciones precarias en las que entrenaban y disputaban encuentros, como la vez que debieron dormir en un micro en la previa de un partido. Manifestaron que los 150 pesos que les daban de viáticos eran insuficientes y que no se podía continuar de esa manera. En 2018, su reclamo dejó de ser escrito y pasaron a hacer acciones puntuales. Cuando se realizó el Sudamericano en Chile, todas las jugadoras se reunieron al momento de la foto formal del equipo e hicieron el topollillo. Buscaban ser escuchadas, y definitivamente lo consiguieron. Las dirigidas por Carlos Borrello completaron un gran Sudamericano y terminaron terceras, lo que les permitió jugar un repechaje por la chance de volver a un Mundial. El rival fue Panamá, y no tuvieron mayores inconvenientes. Ganaron la serie con un global de 5-1. Lograron el hito de hacer retornar a la mayor competencia del mundo, a la Argentina. Pero la historia no termina ahí. En 2019, Macarena Sánchez compartió la denuncia que le hizo a la Guay Urquiza por su despido, que la inhabilitaba a jugar en otro club porque era la mitad de temporada. Ella cerró esa denuncia con la frase: "El fútbol será feminista, disidente y profesional". Su lucha repercutió en todo el mundo. El caso de Maca llegó a Estados Unidos, a Inglaterra, a Italia y llegó a la AFA. Finalmente, el presidente Claudio Tapia, junto con Sergio Marchi de Futbolistas Agremiados, hicieron la conferencia de prensa en la que anunciaron que el próximo torneo femenino será profesional. Un profesionalismo a medias, igualmente, porque solo pueden tener contrato 15 jugadoras por equipo. Sin embargo, fue un paso enorme para terminar esta lucha del amateurismo. Y para cerrar, la selección femenina consiguió su primer punto en un mundial contra Japón, el último subcampeón, el martes pasado, agrandando más esta serie de hitos que tarde o temprano terminará, como dijo Maca, con un fútbol feminista, disidente y profesional. Bueno, yo hacía referencia al tema de que quedó un poco atrás, solamente hablando del mundial de fútbol femenino. Sigue adelante, no sigue Argentina. Claro, bueno, a eso me refiero. Él habla del triunfo de Argentina ante Japón. El empate de Argentina ante Japón. Que fue un triunfo en cuanto a un contexto histórico, digamos, ¿no? La primera vez que Argentina saca un empate y un punto. Y en un partido contra un rival que venía de ser de potencia en lo que es fútbol femenino. Japón fue campeón y fue subcampeón, como decía Manu. Y además, teniendo en cuenta la mala noticia, digamos, de que quedó afuera ahora porque los resultados no se dieron, después de que empató 3-3 contra Escocia en un partido donde iba perdiendo 3-0 y lo terminó empatando sobre la hora. Uh-huh. Un partido impresionante, que estuvo buenísimo y que tristemente al final los resultados no se dieron. Argentina quedó afuera en el fútbol femenino y tristemente también Argentina sigue en carrera para la Copa América. Todavía tiene chances de seguir adelante cuando no solamente... ¿Hablas de fútbol masculino en este caso? Claro, no solamente no le ponen ni la mitad de las ganas que le ponen las chicas, sino que además es un clima totalmente diferente. Y que diferente. Cobran como 150% millones por ciento más, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, eso está clarísimo. Pero la realidad es que hay una diferencia enorme que se ve no solamente en las tribunas, sino que además adentro de la cancha, porque hay una cosa muy notoria que es las pibas se cagan a patadas por ahí y se levantan, sigue el partido, somos todas compañeras, laburamos lo mismo, hacemos lo mismo, disfrutamos lo mismo. Se acabó. Y los chabones están constantemente pecheándose, viendo quién es más pulenta, viendo que... Y la verdad que es un clima recontra diferente y me da muchísima tristeza que el fútbol masculino siga adelante en carrera en este caso. Uh-huh. Y que el fútbol femenino haya quedado fuera acá, pero es un crecimiento enorme que se está dando y que está buenísimo que suceda. Así que muy contento por ese lado. Uh-huh. Sí, y pensar el otro día cuando estábamos viendo el partido que decían, ¿no? La jugadora escocesa que milita en el Manchester City de Inglaterra. Bueno, y contaban como cuál era el recorrido de las jugadoras escocesas que era un nivel profesional y con sus sueldos, ¿no? Y con sus con derechos, digamos, al respecto de sí, su sí. trabajo. En el caso de la selección argentina, podemos pensarlo casi como que no era trabajo o que es un trabajo más precarizado que cualquier otro, porque todas las jugadoras tienen sus trabajos sí. para conseguir sus sueldos, para poder vivir, digamos, y que no es el caso de los jugadores del fútbol masculino, y ahí, allí aparece todo lo que tiene que ver con el pago del tiempo de entrenamiento y de práctica y de todo. ¿Qué opinas vos, Sandito? ¿Cómo sentiste este mundial femenino? Yo, la verdad, había visto... No, perdón, no había visto ningún partido, pero vi este último contra uh-huh. Escocia y me encantó. Yo hace mucho tiempo le había dejado de dar bola al fútbol, pero uh-huh. bueno, vimos este último. La verdad, es lo mismo que dice Pedro, es un clima totalmente diferente y lo comentábamos cuando mirábamos el partido y me re gustó. Bueno, vamos las pibas. Nos quedamos sin tiempo, nos despedimos, pero quiero hacer un minimísimo comentario sobre lo que decían ambos. Que tiene que ver con que hay una piba que quiero destacar su actuación en el último partido, porque fue la que empujó el equipo hacia adelante cuando entró en el segundo tiempo, que salió de acá, de muy cerquita, de Lugano, Dalila Hipólito, que juega en River Plate, y que la verdad que le dio un acelere y una garra al equipo que no lo venía teniendo en el primer tiempo, así que una gran felicidad ver que siga avanzando este fútbol femenino. Adiós.